6 minutos. Ahora vamos a charlar con la directora de dispositivos intermedios del gobierno provincial, Paula Weigel. Paula, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bien, bien. Paula, yo tengo una duda. Dispositivos intermedios, sos directora. ¿Qué significa esto? Sí. Mira, en realidad, bueno, es un área muy específica de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, sí. Que en realidad yo me gusta más pensarlo como un equipo de trabajo. Yo de hecho, digamos, también estoy codo a codo, digamos, con, hay dos psicólogos, un operador terapéutico, una trabajadora social. Y surge un poco como una respuesta a aquellos usuarios y usuarias de salud mental que no eran absorbidos ni por los centros de salud ni a veces por el hospital, ¿no? Un poco entre esa brecha, en ese intermedio donde, digamos, a veces se requerían, digamos, otro tipo de abordaje que no se superpone directamente con un tratamiento ambulatorio, por ejemplo, ¿no? De semanal o en un centro de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la población de estos dispositivos intermedios? Y son usuarios que en general, algunos han tenido internaciones prolongadas, internaciones en salud mental, me refiero, ¿no? Internaciones frecuentes. Algunos han estado internados por fuera de la provincia, entonces nosotros acompañamos la posibilidad de armar una estrategia a nivel local. De hecho, bueno, hay algunas situaciones, digamos, bastante complejas de usuarios que han estado internados, digamos, en los monovalentes, manicomios, digamos, por fuera de la provincia. Entonces, bueno, es una tarea haber acompañado, de hecho ya se ha acompañado el retorno a la provincia, digamos, con alguna estrategia concreta, algún plan concreto de abordaje. Era una necesidad que se venía planteando desde hace bastante tiempo, porque, bueno, lo de intermedio surge, digamos, un poco como el nombre, ¿no? Por un tema de que, bueno, que además que de estar, digamos, en los documentos actuales sobre salud mental, en la ley de salud mental, hace referencia a ese intermedio de cuidados entre el sistema de salud y los cuidados de la comunidad. Por ahí, bueno, las estrategias son múltiples. Pueden ser desde acompañar a un usuario en su búsqueda o inserción laboral, hasta, digamos, articular una estrategia con la defensoría a nivel judicial para que tenga visitas con su hija o su hijo, hasta que su familia reconozca, digamos, el uso de su pensión y se la vuelva a otorgar, porque, bueno, la dificultad por ahí en este tipo de población es que todo el tiempo estamos hablando de derechos y de restitución de derechos civiles, ¿no? En este punto es indispensable el trabajo articulado con otros sectores. Por ejemplo, no sé, hemos articulado ahora recientemente, he tenido reuniones con la universidad, con la cooperativa de electricidad, digamos, armamos, por ejemplo, con dos grupos de trabajo, uno en Pico y otro en Castex, un curso de cooperativismo, dos grupos precooperativos. Son todas estrategias que se van armando de manera como bastante artesanal y bastante pensadas, digamos, a medida, digamos, para cada usuario, porque son por ahí este pool de usuarios de salud mental que de alguna manera el sistema de salud se quedaba corto, digamos, en acceder hacia ellos y que ellos accedan al sistema de salud. Por lo que contás, es casi una estrategia por cada uno de los usuarios o usuarias. Sí, a veces, digamos, es como muy particularizado en términos de este equipo de trabajo que tenemos. Hacemos entrevistas acá en la subsecretaría, o a veces nos prestan los lugares en los centros de salud, depende, ¿no?, de cuál centro de salud, y hacemos las entrevistas ahí en el centro de salud. A veces hacemos entrevistas en conjunto con nuestros compañeros del Servicio de Salud Mental del Lucio Molas o del Centeno, digo, en función de por ahí de estrategias para la externación, que pueden ser múltiples. Puede ser, por ejemplo, pensar en un acompañante terapéutico, puede ser pensar en integrarlo, digamos, a alguna actividad de su interés, porque sabemos que eso lo sostiene. Puede ser, digamos, el abordaje familiar. Son múltiples las tareas. Yo siempre lo pienso por ahí con esta metáfora, ¿no? Es como armarle un traje a medida a cada usuario o usuaria. Claro. Pero bueno, no obstante eso, la dirección, digamos, el área, recaen también otras cuestiones, como por ejemplo, lo que implican los talleres que se incluyen en los servicios de salud mental, los acompañamientos terapéuticos, bueno, toda una serie de cuestiones que también hacen a los dispositivos habitacionales, que esto es, digamos, un punto como muy importante, porque, digamos, ¿qué era lo que sucedía? Los usuarios, a veces cuando transitaban una internación, se iban, digamos, a ciertos hogares o lugares que surgían de la necesidad, de la urgencia, de la falta de techo. Y bueno, nos propusimos también en un primer momento empezar a registrar estos dispositivos, a trabajar en conjunto con fiscalizaciones y habilitaciones del Ministerio de Salud, como para empezar, digamos, a regularlos según las pautas de organización de los dispositivos en salud mental, que es un documento elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental. Bueno, en fin, digamos, es una tarea que es de muy reciente creación la dirección, porque es desde esta gestión, desde diciembre, pero surge un poco con una necesidad que al transitar el trabajo en la subsecretaría se venía viendo, ¿no? Bien. Paula, dos consultas. La primera, vos mencionabas recién la situación de los manicomios, etcétera. ¿Hay pampeanos que regresaron a la provincia en medio de esta pandemia, que por ahí estaban en hogares o en lugares afuera de la provincia y que por esta situación regresaron? Sí, puntualmente en la órbita del equipo que coordino no transitamos esa experiencia, pero sí algunos usuarios de la Dirección de Adicciones, sí. Uh-huh. Pero bueno, justamente, digamos, estamos trabajando un par de situaciones que en este contexto se complejizan todavía muchísimo más, claro, porque se tienen que pensar en algunas acciones concretas, porque bueno, por el tema del aislamiento, digamos, obligatorio al llegar a la provincia, bueno, se tienen que pensar por ahí mucho más las particularidades de los casos. Claro. ¿Y se incrementaron las atenciones de salud mental durante estos 5 meses? Sí, nosotros, bueno, al trabajar con usuarios que, y esto también es importante, por el momento nosotros lo que, digamos, todo el trabajo que recibimos tiene que ver o con aquellas situaciones que no tenían, digamos, un abordaje por parte del sistema de salud mental, digamos, uh-huh, o bien aquellas que eran como de mayor dificultad, de mucha dificultad, y por ende, digamos, los deriva el propio sistema de salud, ya sea, digamos, los tres servicios de salud mental de la provincia. Por el momento, bueno, se ha hecho como más foco en Santa Rosa porque el equipo está acá, pero eso no quiere decir que se se trabaje en externaciones o en algunas estrategias en el resto de la provincia. Pero en realidad, más que las consultas, yo creo que las situaciones se hicieron más complejas y, digo, por ejemplo, situaciones que de nuestra población, que ya de por sí es una población vulnerable, se duplican o se triplican en estos contextos, porque, digamos, también es difícil el sostén, por ejemplo, en un inicio, digamos, en la fase 1, el sostén, digamos, del aislamiento total, bueno, eso por ahí a veces, si uno no tiene, digamos, un lugar adecuado, una inserción comunitaria adecuada, una inserción laboral adecuada, claro, bueno, eso afecta en mucho. Por eso también esto es muy, muy, muy importante que a veces se sobrecarga al sistema de salud, digo, puntualmente salud mental, como una respuesta o panacea de todo, ¿no? Por ejemplo, bueno, de conseguir un... ¿Por qué es usuario de salud mental o usuaria de salud mental? Es salud mental quien se debe ocupar de otorgar un techo, otorgar, digamos, un trabajo, otorgar, digamos, espacios socializadores. Y si bien, digamos, nosotros la verdad es que consideramos que en parte eso debe ser así, no se puede sin otros sectores, claro, ¿no? Por eso... un poco, digamos, la alternativa a esto de ir a veces a militar también con los otros sectores, la necesidad de que nuestros usuarios sean incluidos también en las políticas públicas como cualquier otro ciudadano, ¿no? Claro. Bien, Paula, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchas gracias por estos minutos. No, la verdad que muchas gracias por el interés de siempre en las temáticas de salud mental, que bueno, que sé que es de particular interés en la radio, así que muchas gracias por eso. No, gracias a vos, que tengas buen día. Bueno, igualmente, hasta luego. Bien, la directora de Disposición.